crees que yo soy muy malo y que no te he comprendido, porque tú no me cuentas qué es lo que está pasando. Me comentaron por ahí que no eres feliz, que ya no puedes sonreír, que esto se ha vuelto infierno, que yo soy el mismo diablo que no te deja vivir. Me comentaron por ahí que ya no eres feliz, y en silencio callas. Sabes que tú eres toda mi alegría, por ti doy mi vida, por ti doy mi amor.